Cuando quieras. Me acuerdo de todo menos del momento en el que tomé la decisión. Curiosamente, no tengo ningún sentimiento de culpa. Antes acostumbraba a ver a chicas que aceptaban irse a la cama con alguien por dinero como gente a la que la vida no le había dado otra lección. Ahora veo que no es así. Yo podía decir sí o no y nadie me estaba forzando a aceptar nada. El diario de María. Hola, hola a todos, mucho gusto, bienvenidos. Soy Sofía Júpiter, soy trabajadora sexual, virtual y presencial. Soy actriz porno también. Y estamos iniciando este podcast. El día de hoy estoy aquí con mi colega, amiga, Rumi y muchas cosas más. Camille León. Le dejo el pase para que se presente. Hola amiga, ¿cómo estáis? Sí, chiquillos. Hola, Cami León, trabajadora sexual virtual también hace 2 meses. En el Instagram como CamiFem. Y eso, sobre mi experiencia, mi currículum. Bueno, a mí me encuentran en redes sociales como @SofiJupiter. Pueden buscar en Instagram, en Twitter, entre otras. Entre otras muchas más. Y queremos partir comenzando diciendo por qué queremos hacer este podcast. Para nosotros tiene que ver con dejar registro de una experiencia personal que hemos ido teniendo. Nosotros ya partimos hace poco, así que todo lo que estamos viviendo es nuevo para nosotros y para nosotros, digo. Para nosotras. Para nosotras. Y queremos compartirlo, sí, con ustedes. Queremos que quede registro para cuando seamos viejitas y podamos ver esto. Y siempre he hablado de nuestra experiencia. No queremos pasar a llevar a nadie. Esto es en base a cómo ha sido para nosotras el trabajo sexual virtual. Y para que ustedes vean un poco y se saquen un poco algunos estigmas también con respecto a esta pega. Sí, igual eso es importante decirlo. Nosotras, sí, hay chicas que llevan muchos años, mujeres que nosotras admiramos mucho, que han sido súper importantes para lanzar nuestras carreras, que han sido referentes, sí, también. Nosotras no queremos hablar por las putas en general, solamente humildemente queremos contar cómo ha sido para nosotras desde nuestra experiencia volvernos putas. Sí. Básicamente. Yo siempre salgo buscando cosas. Entonces, partamos diciendo, nos ha preguntado harto la gente, ¿por qué decidiste convertirte en trabajadora sexual? ¿Cómo partió? ¿Cuáles fueron tus primeros como inquietudes? Uy, ¿cómo empecé a ser trabajadora sexual? No me di cuenta. Pues, solo pasó. Pero igual, fueron muchas cosas que se fueron uniendo para que pudiera llegar a este punto. Experiencias, referentes, personas, la Sofi tuvo mucho que ver porque ella empezó primero que yo y fue como también un poco ese empujoncito que necesitaba porque yo ya venía como un poco con estas ganas. Como que siempre supe que era puta, pero ahora recién puedo decirlo sin culpa. Sí, como quitándome un poco esa cuestión. Igual yo estoy de acuerdo con eso, como que en el fondo uno es puta antes de ser puta un poco. Sí, uno es puta antes de reconocerse, sí, puta. Antes de reconocerse, porque sí, además hay todo como hay muchas cosas que te hacen ser puta como a nivel de la sociedad. O sea, el hecho de ser caliente o de vivir libremente tu sexualidad o de tener más de una pareja sexual, como muchas cosas, incluso como, no sé, volver a casarte cuando eres separada, muchas, sí, cosas como a nivel social te pueden llegar a poner el estigma de puta, entonces uno nunca llega como sin ser, siempre uno, sí, es un poquito puta, sobre todo si a uno le gusta el tema de la sexualidad. Yo en mi experiencia llegué a esto por una inquietud personal. A mí siempre me gustó hablar de sexualidad, siempre me gustaron esos temas, tomé cursos, me eduqué harto, respecto al feminismo, también al cuidado del cuerpo. Ha sido un proceso donde yo he ido también desarrollando como la conciencia de mi cuerpo, la conciencia de mi autoestima. Sí, es heavy cómo te transforma la autoestima, cómo empieza a nacer el amor propio, que yo no lo tenía tan desarrollado antes de empezar esta pega, como que me metí hasta con susto de pensando que no me iba a funcionar, y resulta que no, pues todo lo contrario. Entonces ha sido como mucho más amorcito para mí, me he enamorado mucho más de mí y de todo mi cuerpo. Sí. Y también me he conocido mucho más. O sea, yo creo que el tema como de la aceptación del cuerpo es un tema por el que tenemos que pasar todas las mujeres en general, seamos putas o no. O sea, todas vivimos como procesos en los que tenemos que reencontrarnos con nuestros cuerpitos, con ciertas partes que nos han dicho que no son como las más bonitas, o no son normales, o no son como estándar. Es que no van a querer ver mi contenido si tengo pelito. Claro. O me acomplejo por los granitos que tengo en el culo, no sé. Claro, o los rollitos y la estría. El hecho de que nosotras nos consideremos putas feministas también tiene que ver con meter todos estos aspectos que han estado como ocultos en el porno convencional, y mostrar la realidad de cómo son las mujeres tirando en el fondo, que podemos ser sensuales, súper sexy, calientes y todo, sin tener cuerpos perfectos, sin tener como esta... El estándar del porno, que está tan... El mismo blanqueamiento anal, sí, eso es como lo más sorprendente, porque es un complejo que tenemos todas las mujeres. Todos tenemos el culo oscurito. Sí, eso es súper normal. Si usted tiene el culo oscuro, no se preocupe, es normal. O si usted tiene pelos en el poto, tiene granito en el poto, también, o cualquier parte del cuerpo. Es súper normal. Finalmente, para nosotras es importante entender que nosotras no vamos a modificar nuestro cuerpo como para entrar en el canon de la puta, que es como la mina estupenda, no sé, qué sé yo. Claro. O sea, no, nosotras somos minas como reales, y la idea es que eso mismo, como podamos poner el foco en otras cosas, como en el deseo femenino, por ejemplo. Yo el otro día, como le decía a la Cami, que yo me di cuenta de que cuando yo hago videos porno, el video como en el porno convencional termina cuando el hombre acaba. Y el hombre y acaba el video. En mi video el video acaba cuando yo acabo. Porque nuestro objetivo está orientado en mostrar un porno de forma realista y orientado también en el deseo femenino. Y en nuestro placer, lo que ustedes compran es nuestro placer. Claro, que nosotros estamos decidiendo compartir en el fondo un pedazo como de nuestra intimidad con ustedes. Un pedazo que también tiene mucho de fantasía, de ensoñación, de lo que uno quisiera proyectar. A lo mejor de lo que uno nunca como se atrevió a hacer en su vida cotidiana o con tu pareja. Claro. Uno lo puede explorar y es súper rico porque también uno le da la posibilidad como a otros de explorar también esas cosas. O sea, a mí me han dicho como cliente, yo nunca he podido hablar esto con nadie porque van a pensar que estoy loco. Porque tengo como... Y son cosas como muy sencillas que típicas. Tienen que ver solo como con explorarse un poquito, conocerse, ampliar, como salir de el sexo tradicional coital, como patriarcal, heteronormado y toda la cuestión, como que nosotras queremos que se entienda también que hay miles de formas de tirar, aparte como de lo que se ve en el porno convencional. Entonces todo eso y mucho más demitificado aquí. Obviamente que nos impulsa también a nosotros hacer esta pega, hacerlo con amor y compartir también estas experiencias con ustedes. Entonces, vamos al grano. Primeros pasos. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuál fue tu primer cliente? ¿Qué hiciste primero? ¿Te dedicaste a lo virtual o primero fue presencial? ¿Creéis que hay una diferencia entre lo virtual y lo presencial? Sí, hay harta diferencia, pero me ha servido empezar por lo virtual. Ha sido lo más cómodo, lo más seguro y lo más fácil para mí, que no había tenido tanta experiencia antes con la prostitución. Entonces, venderme como yo, hacerme pack, fue lo primero que empecé a hacer. Y fue toda una aventura porque los primeros packs son horribles. Bueno, a mí no me gustan. Porque tenía esa idea del porno que todos conocen, entonces eran como sentía que eran como vulgares mis fotos, no eran artísticas, no sé. Claro. Eran feas, no eran bonitas. Entonces empecé así, pero igual llegó mi primer cliente, que todavía lo recuerdo, que llegó por Cam 4. Él fue mi primer cliente. Bacán, que te compro paxito. Sí, me compró mi primer pack de 5 lucas. Y ahí estaba yo mandando las fotos, revisando todo el pack, diciéndome, este hombre quiere pagar por verme. Tengo que Sí. mandarle sus fotitos y las fotos no cargaban y era horrible. Yo estaba toda desesperada y él me decía, no te preocupes. Pero esos segundos entre que se van mandando el video son horribles. Desesperante. Sí, fue Sí, porque horrible. además la gente, onda, los compradores también depositan una confianza en nosotros, Claro. en nosotros, ¿por qué digo nosotros? La más Nada feminista. más. En En nosotras como nosotros. de, onda, nos mandan su platita, pues, ¿cachai? Igual a todos nos cuesta la Sí, platita, entonces po. ya nos mandan su platita y como que están esperando ahí expectantes el contenido. Claro, entonces igual. Lo que nosotros tenemos para ofrecer. Igual, así como nosotras pensamos que nos pueden cagar, nosotras nos imaginamos también que ellos están desde el otro lado del teléfono esperando, ya depositaron su Y una que es platita. empática quiere que se mande luego Claro, la y cuestión. ahí Estamos está ahí, mi amorcito, le esperando. falta súper poquito al video, le juro que está cargando. Claro, y a veces te dicen, y eso es todo. No, todavía está cargando. Todavía no ha visto lo mejor, Sí, porque justamente lo que más se demora en llegar es lo mejor, po. Sí, pues bueno, mi experiencia fue como yo partí por Grindr, po. Yo Sí, po. partí todo por Grindr, vendiendo pack y todo. Contamos el tiro, ¿eso? ¿Lo de Grindr? La primera noche, ya, Ya, yo voy a contar. cuéntalo Si nomás. total es mi experiencia personal. Sí. Ya, les voy a contar cómo partió todo. Resulta que estábamos un día aquí con la Cami, súper aburrida, y nos metimos a una de estas aplicaciones. Si ustedes no la conocen, no sé si la podemos decir así, yo creo que sí. Sí, total, a nosotras no nos Y pagarán. bueno, para comprar algunas cosas que necesitábamos. Yo siempre usaba para eso esas aplicaciones, pero no Era más sabía cómo seguro. que podíamos como usarla para otros fines. Entonces un día muy aburrida, qué sé yo decidí, así, en un acto como de exhibicionismo prematuro, poner una foto mía, como de un hombrito, así, cuellito, hombrito. Y empezaron a llegar solicitudes de gente que yo creo que estaba tan aburrida como yo. Onda, inicio de pandemia, ¿cachai? No se podía hacer mucho. Yo aquí voy a contar cosas que no son políticamente correctas de pandemia, pues. Pero bueno, Pero así es estaba nomás. recién empezando Hasta la recién pandemia. empezó la pandemia. Y entonces me habla un tipo y me ofrece una suma considerable de dinero por tener sexo conmigo. Yo estaba pata, no teníamos nada para fumar, nada para tomar, estaba en pata. Yo había quedado sin pega hace poco. Yo le digo, mándame una foto. Y él manda la foto. Una foto normal, no una nube ni nada, una foto de Una él. foto de él. Y era un gordito rico. Después va a escuchar esto, qué vergüenza. Amiga, sábelo. Esto siempre se va a saber todo lo que digo. Era un gordito rico de todo mi gusto. A mí, mientras más grande, más gordito, más me gustan, El ¿cachai? sello de la Sofía Uf, los le osos. encantan los osos. Ay, no me puedo poner tan coqueta aquí. Mira el gato, ven al gato cómo está Pase. jugando. La Está cosa jugando es que yo dorado. dije, ya, bueno, esto es algo que yo haría gratis. Y para mí ese es el criterio. Ese era el criterio que yo Sí, utilicé cuando po. empecé a hacer puta. Pues como esto es algo que yo haría gratis por placer. Entonces, con mayor razón. Si sueltan unas luquitas, yo dije como experiencia ya de aburrida, filo, le doy. Y llegó el tipo acá, un vecino, como vive No cerca. vivía lejos, entonces tampoco fue que Claro. recorrió el Santiago para llegar acá. Claro. Muy, muy enmascarado todo. Y yo, inexperta, no cachaba nada. Nosotras llevábamos poquito en este departamento, no teníamos sillones siquiera. Bueno, todavía no Todavía no. Es tenemos. que nosotros somos más Somos más hippies, hippies. tenemos una Sí, una alfombrita pelúa alfombrita. que cumple con todas las funciones. Entonces, ahí lo atendí yo, po, en la En alfombra. la alfombra. No lo A hice la pasar ni pasada para la también. pieza. Acomódate por ahí, después el pobre niño quedó con toda la rodilla rota por la fricción con la alfombra. Ya, pues la cuestión es que... ¿Sigo? No, no, no. Estábamos ahí concretando el negocio. No. Todavía no. Y voy a hacer una pausa. Bueno, pero esa fue mi primera... Yo así partí, pues esa fue mi primera noche y fue una experiencia presencial. ¿Cachai? Y de ahí yo ya caché el tema como de los packs. Igual yo tenía la inquietud de vender packs hace tiempo. Había visto algunos perfiles de algunas chicas y todo. Pero el primer pack lo cambié por un G de... Tu primer packcito. Mi primer packcito lo cambié por un G de marihuana. ¿Pero lo cambiaste en el momento? Sí, pues, porque... Pasando y pasando. Sí, pues, entonces fue como... Como que eso es algo que no, yo no hago ahora. O sea, yo nunca veo al cliente cuando le estoy mandando la foto, ¿cachai? Pero ahí fue, era como todo... Muy amateur, todo era como muy, muy experimental. Entonces él me dijo, ya, hagámoslo así. Como que... Me pasó el G y yo le digo, ya, como al tiro te mando las cuestiones. Y él me dice, no, sí, mándamelas, pero... Hasta él le dio puta. No, sí, no te preocupes, yo confío en ti. Y yo le digo, ya, sí, porque a mí también me da. Ya. Y nos fuimos los dos súper sonrojados, pero yo feliz con mi gramito en la mano. Y claro, también ese es un pack que yo obviamente nunca más lo vendí, como ahora no sí, existe, ya pues, no existe. Si una solo empieza... él sabe cómo una... fue mi primer pack. Uno empieza de a poquito como... empieza súper mal. Pero después se va puliendo y es increíble como uno se va dando su propio... Como su propio sello, su propia forma de ser se va reflejando sola después. Sí, pues es todo un camino porque además es una pega donde realmente uno pone parte de su intimidad sobre la mesa. Entonces, sí, pues. Todo el trabajo de las chicas, todo es único, po. Todo es inigualable porque no está medido por parámetros estandarizados del porno. No hay un hombre dirigiendo tampoco. Hay muchas categorías igual. Hay muchas categorías también, claro. Nosotros, uh-huh. Como podemos ver que hay chicas de todo tipo de cuerpo, de todas las edades, de todos los estilos vendiendo porno. Y autogestionado, feminista, basado como en su propio deseo. Entonces... Para nosotras llegar a este mundo, en verdad, fue como wow. Sí, y todavía estamos descubriendo si llevamos el tiempo suficiente como para sentirnos lo suficientemente seguras dentro de este trabajo, pero el poco tiempo también como para decir que nos queda tanto por descubrir y conocer todavía. Sí, pues todo el rato. Igual yo tuve una experiencia también en Grindr, entretenida, que fue que también hice un intercambio, porque yo hacía trueque y yo quería conseguir mota en el fondo. ¿La del Tony? Vamos a tener que poner un pito en esta parte. ¡Ay, amiga! Amiga. Perdón. Ya, no lo voy a contar. Bueno, en próximos capítulos van a conocer... Perdón. Otra historia, pero bueno, pero no. Pasan muchas cosas, o sea, te piden cosas entretenidas, como hablemos un poquito de eso, como qué cosas raras te han pedido como para vender en el contenido y esas cosas, o qué te gusta hacer a ti en tu contenido. Bueno, yo en mi contenido salgo yo tocándome todo el rato y bailando. Ya, ese es como tu fuerte. Ese es como mi fuerte. Yo, salgo yo bailando, masturbándome, también feminista, siempre basado en mi placer, todo lo que ustedes ven es mi placer. Y tengo videos y fotos, pack de videos y fotos. Y empiezan así como desde las 5 lucas a subir para arriba. Eso es todo lo que voy a decir de precio. Sí, no se puede decir más porque... Yo creo que nos van a censurar todo, buena, o sea, como que creo que, no sé, me asusto, pero filo, no, aquí porque estamos conversando, no estamos haciendo nada sexual. A mí me gusta que mis packs tengan un sello como bien amateur, como que, onda, obviamente se le pone mucho cariño y cuidado, ¿cachai? Pero a mí me interesa que se vea como realista, o sea, como que se vea el rollito, ¿cachai? Que se vea el rollito, todos los rollitos. Sí, ¿cachai? Porque... Que se vea cómo es uno, que se vea como... Por ejemplo, yo al principio tenía mucho rollo con mis caras. ¿cachai? Con las caras en los videos, porque uno no está acostumbrado a verse a mirarse, sus caras de placer, pues, ¿cachai? Su cara, tu cara, ver tu cara cuando tenía un orgasmo, ver tu cara en los distintos ángulos, como que si estás de arriba, si estás... Yo tenía mucho rollo con mi cara, como si de ser por mí hubiese hecho así como todo sin cara. Pero después me fui dando cuenta como que, no sé, de repente uno tiene inseguridades y hay cosas que a ti no te gustan, pero tú veis que en verdad al otro sí le gustan. Como que también esto te da la oportunidad de que el otro vea... Como a veces cosas que uno no puede ver de uno mismo. No, y además de que si ese cliente en algún futuro quiere ser un cliente presencial, no le vayas, que vea al tiro, claro, qué es lo con lo que se va a encontrar, que este es el cuerpo que hay. Y comúnmente llegan porque les gusta, po. Sí, si po. No se vendería. Sí, po, obviamente como que, como hay para todo, nosotras hacemos este tipo de contenido, pero ahí ustedes pueden elegir. Oye, como esto va a estar en Spotify, vamos a decir nuevamente nuestros arrobas. Yo soy arroba Sophie Júpiter. Me pueden encontrar en todas las plataformas, en la mayoría. En Instagram, en Twitter, por si solo lo están escuchando para que vean cómo somos. Nuestro aspecto, cómo se ven estas dos putas virtuales que están hablando del cuerpo con rollos. Van a pensar que somos gordas. Y tal vez lo somos. Anda a descubrirlo en Instagram. Camileón. Para ustedes, trabajadora sexual, quizás como seré gorda. ¿Seremos flaca? ¿Gorda? ¿Seremos placa? ¿Seré rubia? ¿Seré morena? Anda, sapiándome. Anda, saciar tu curiosidad. Arroba Sophie Júpiter, arroba Cami León. Oye, y hablemos más o menos de qué te gustaría a ti como hacia el futuro. ¿Cómo querís parar? ¿Querís seguir? ¿Cómo se proyecta tu carrera? ¿Lo consideráis un trabajo, una carrera o algo como un hobby, un pasatiempo? No, esto es un trabajo y es algo que quiero hacer, a lo que me quiero dedicar para siempre, ojalá. Hasta donde me dé la cuerpa. Yo trabajo, tengo un trabajo estable, normal, como el del resto de los seres humanos, y voy a trabajar en pandemia y todo. Pero es algo de lo que me quiero desligar pronto porque quiero seguir con esto. Ya siento que es mejor trabajar en hacer esta pega que estar trabajando ya para alguien. Así como... Solamente estoy esperando que ir soltando de a poco para no hacer el cambio tan brusco. Pero quiero dedicarme a esto. No sé si en lo presencial o en lo virtual para siempre, eso se va a ir dando en el camino. Pero esto es lo mío. El sexo vende. Todos mis proyectos ahora en adelante tienen que ver con sexo. Todo. Se transformó mi vida. Es que además uno empieza a ver como todas las amplias posibilidades. Porque es un tema que sigue siendo tabú. O sea, a nosotras nos llegan como experiencias donde hemos estado hablando sobre la masturbación, por ejemplo, como parejas que tienen conflictos porque el otro se masturba. Sí. Como nosotras también nos hemos ido dando cuenta como de que tenemos un poco más de educación sexual por el hecho mismo de ser putas que algunas personas. Entonces también sentimos como en el fondo esta necesidad de poder compartir estos conocimientos que nosotras también hemos ido adquiriendo. O sea, igual nosotras también pasamos ensayo y error. También hay mucho ensayo y error, también hemos leído, hemos ido investigando. Y lo bueno es que esto como que te entrega mucha conciencia como sobre tu propia, la salud sexual. La salud sexual es súper importante, también el cuidado, el autodescubrimiento, todo, porque te veís, pues igual si te estáis sacando una foto, primer plano de tu pussy, ¿cachai? Te estáis mirando, te estáis conociendo al tiro y te estáis enamorando también, porque tienes que pensar que te tiene que gustar a ti también para que saber que le va a gustar al otro. Entonces igual son un montón de cosas. Sí, pues igual eso también es un tema importante porque también las mujeres no... Yo sí me había mirado como con espejito algunas veces, pero para ser sincera siempre había sido así como... Bueno, tengo una espinilla, no sé. O como... Esa era la razón que me llevaba. Alguna razón me llevaba a mirarme o no no sé, para depilarse, qué sé yo, esas cosas, pero como no en el fondo, como solo por mirar, solo por ver cómo se ve. O sea, yo empecé a conocer mucho más mi vulva con las fotos de los papos, ¿cachai? A verla. Y al principio también uno encuentra feas esas fotos, ¿no te pasaba a ti? Sí, sí, es que yo ni siquiera me miraba, po. Yo mantenía una muy buena higiene, pero yo no me miraba, como que huía de la instancia en la que yo tuviera que encontrarme frente al espejo mirando mi vagina. Entonces me huí mucho de esa situación, hasta que me puse a vender pack. Entonces ahí fue cuando recién empecé a mirarme y sí, la encontraba muy fea. Como que no la hallaba, no podía, no, al principio fue chocante, pero ahora ya no, ahora me encanta, en todo su ángulo. Sí, sí, po, es verdad, uno se va queriendo, se va conociendo más. Es que además, yo creo que como que tiene que ver con la aceptación, como con decir, oh, esta es mi vulva. Claro. Y lo mismo con todo, onda. Este es mi pelo, esta es mi boca, este es mi cuerpito, esta es mi vulva, ¿cachai? Esto es lo que tengo para mostrar porque es lo que soy. Y está bien. O sea, mi cuerpo está bien. Como, claro. Está bien, weón. Como no tengo. Además de que somos todas diferentes, son todas anatomías diferentes. Así que nunca piensen que porque ven también el volvemos al porno. Las vaginas perfectas, rosaditas también, los mulos blanquitos. Eso también es parte del porno, no es algo que sea normal. Entonces, si también te ves y encuentras algo que piensas que no está bien, no te asustes. Somos sí, así, así somos todas. No es que sea. Sí, pues no, imagínate que si uno tiene al final las mismas inseguridades como mujer o como persona, en el fondo, siendo trabajadora sexual, que el resto, si todos nos hemos asustado porque estamos sí, pelúas, ¿cachai? Y vamos a tirar con alguien y puta, no le voy a gustar porque no estoy depilada. Error. O tengo un rollito, o tengo las estrías que me molestan tanto, qué sé yo, ¿cachai? Como que todos esos prejuicios o todos esos juicios sobre nosotras mismas, nosotras también los hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Si no, sí. Es que siempre hayamos sido así como segura y dispuesta a mostrar las tetas al mundo. Pero es que lo que pasa es que esta pega me ha hecho darme cuenta que era la del prejuicio era yo. Por ejemplo, yo no, a mí no me gustaban mis rollos, a mí no me gustaban mis tetas, a mí no me gustaba mi pussy. Pero sí les gusta a los demás, ¿cachai? Por eso compran contenido, entonces no son tan feas. Y era mío el rollo, ¿cachai? No era. Te vais dando cuenta porque te van comprando, les vais gustando tal cual eres, porque yo tampoco me escondo los rollos ni nada, pues, ¿cachai? Entonces ya como que va botando esa barrera de. Sí, de la autoestima y de los complejos de tu cuerpo. Sí, pues yo me acuerdo que yo al principio, en los primeros packs, claro, me preocupaba mucho como de estar bien depilada. Por ejemplo, ¿cachai? Con recién depilada, como recién para que no se notaran. El pack. Claro, en ese momento. Claro. Depilarse hacer el pack. Como bañadito, depiladito hacer el pack. ¿Cachai? Y claro, está bien, era bonito, era lo que yo necesitaba hacer en ese momento, ¿cachai? Pero ahora si ando caliente, tengo ganas de hacer un pack y tengo pelo en cualquier parte, como que filo, lo hago nomás, ¿cachai? Porque no voy a poner el foco en una weá estética como que me hayan inculcado otros, ¿cachai? Claro. Sino que lo voy a poner en mi placer nomás y filo. Como que. Igual que a mí un cliente, porque yo me depilo, pero yo alcancé a hacer packs antes sin depilarme. Ah, tú lo hiciste al revés. Sí, pues yo. Yo pasé de no pelo, pelo, y tú de pelo, no pelo. Sí, es que era algo que yo siempre había querido hacer y ahora, gracias a la puta vida, me lo puedo dar, ¿cachai? Me puedo dar ese gusto. Entonces lo hago, no es porque me acompleje, no es por otros. No es por otra razón. Pero antes de empezar, me hice mis primeros packs con pelitos. Entonces yo fui dejando atrás, después cuando empecé a grabar, ya otra decidía, más empoderada. Entonces un cliente me pregunta, un cliente X, si tengo algún video con pelitos. Y yo me acordaba, decía, sí, tengo mi archivo. Y él estaba avergonzado porque pensó que era extraño lo que él me estaba pidiendo a mí, de que si yo tenía videos con pelitos. Entonces, imagínate, por un lado estamos las mujeres acomplejadas de que no se nos vayan a ver los pelos, y Claro. por otro lado hay un gallo que espera ver una pussy con pelo, pues, Y acomplejado de pedirlo ¿cachai? Y también. O sea, en acomplejado, el fondo, claro. como las dos partes están como cruzadas por el estándar, que es como cómo se Claro, debería ¿cómo se ver debería una ver? pussy en un video, como sin pelo. A pesar Claro, de que po. igual en el porno convencional hay de todo, pero no sé por qué esa Estamos weá nosotros con el siempre como que estigma, tienden a quedar. el estándar de belleza como debería ser. Así Pero que chiquillas, las que nos están escuchando, sáquense fotos, sáquense todas las fotos ámense. del mundo, sáquense fotos de todas partes, Mírense todos conózcanse. sus ángulos, disfruten, grábense tocándose. Vean cómo, ¿qué significa Mírense. mírense? No sé, no, aunque no se lo muestren a nadie, se van a sorprender de lo que van a ver. Y Sí, les a va a mí igual. gustar. Varias chicas me han dicho, danos tips como para sacarnos fotos. Yo también quiero, pero no me atrevo. Y yo creo que lo principal es como la autoconfianza y la aceptación. Pues, o sea, yo le he dicho a las Sí, chicas, po. no, yo al principio trataba de ocultar las cosas que a mí no me gustaban. Entonces, como entrar mucho la guata y girar el ángulo como para que no se viera el rollito, ¿cachai? Y como que en el fondo, al final salía como con una cara loca. Porque estaba tratando de ocultar algo, ¿cachai? Aguantando Aguantando ahí. la respiración. Pero no, pues, o sea, después yo caché que en mi experiencia como que no se trata de ocultar lo que no te gusta, sino que de poner énfasis en lo que te gusta y lo que Sí. a ti no te guste tanto, igual es tu cuerpo, igual está ahí, igual es parte de la foto, ¿cachai? Sí. Tenéis que aceptarlo, quererlo, amarlo, sí. Es bonito, man. A mí hay gente que me ha dicho, Sí, pucha, es es que en bonito esta el foto se cuerpo me de ve la la mujer. guata. Y yo así como... Ni me había dado cuenta de que tenía este bello la guata. Es como que algo que Claro, mira uno sí, como que uno solamente. tiene sus propias inseguridades. Yo tengo una amiga que piensa que todos le miran las pecas y yo, nada. Amigas que aquí no se ven por la... Y yo, sí, amiga, tienes pecas, Siempre ha sido mi complejo de toda la vida y hay filtros. Hay unos filtros tan lindos de ay. mariposita, pero tienen peca y yo no Pero si son necesito más. hermosas, a mí Pero me encanta. Oye, yo pensé en tatuarme. Ay, cachai, que hay gente que se se tatúa tatúa las las pecas, pecas. sí. Yo las encuentro súper bonitas. No, a mí me carga ese filtro porque me pone pecas encima de las pecas. Pero me encantan las maripositas. Sí, pero para que vean Tienen como que en el conflicto. fondo uno también, Sí, como pues tiene sus también tiene sus rollitos, propias pero ahí inseguridades. uno va de a poquito como resolviendo, solucionando. Yo, Sí. bueno, ya voy a contar como solté, perdón, un complejo. Ya dale nomás, tú dale. Voy a tener que darle nomás, pues, para que Para haga que la mano, sea, bueno. sí, pues equitativa la Yo cosa igual. empecé a vender pack, empecé a transmitir en Cam4, que es una plataforma abierta donde uno transmite, y me salió una espinilla en el poto. Weona, basta que yo me pusiera a trabajar en esto para que me saliera una espinilla que no había tenido en mi vida. Se fue todo el maquillaje. ¡Ay, qué terrible, weón! Sí, debo reconocer que llegué a maquillar la espinilla del poto. Pero después ya, hasta que un día en Cam4 alguien me dijo, oye, tenía un lunar. Tenía como un lunar ahí, siempre te lo veo. Y así, amigos, sí tengo un par de lunares, pero eso que tuve es una espinilla que Y quedó más ahí encima para son siempre, porfiadas, weón. Quedó para sí. siempre. Yo creo que ahora sí es un lunar. Quedó. Ay, qué Más encima, eso no atroz. se va Herida de nunca. batalla de... Y después queda así como oscurito y se Sí, demora. terrible, terrible. Ven, chiquillas, y todo. A todas nos pasa. Todas pasamos por eso. Todas nos pasa, sí. Ya, pues, vamos a ir como terminando más proyectos de Sí. futuro, algo más. Sí. Proyectos, tiras deseitos hacia el mundo. Sí, esto es lo primero. Estamos hablando harto y tenemos harto más que decir. Así que este es el primero para que nos sigan escuchando. Ojalá que les haya gustado. Ay, sí, chicos, ojalá que les guste. Nosotros en verdad lo estamos haciendo porque creemos que son cosas que le pueden servir a personas normales, como que no. A personas normales. A A nosotras las nosotros. anormales. No, a personas que tal vez no estén tan cerca de este mundo como del trabajo sexual, Que ya no sea lo virtual o conozcan. presencial, y que igual hay hartos prejuicios, pues. Ah, y lo último que nos han preguntado harto es como si se puede complementar el tener pareja con... Oye, sí, yo igual he estado como con esa pregunta porque me la han hecho harto. ¿Qué crees tú, Cami? Yo creo que sí se puede. Sí, tú eres como mi referente máximo al respecto, así que no, yo creo que sí se puede. Pero siempre con la verdad, po. O sea, aparte de, para mí de ser puta visible es que la persona que me conozca y se enamore de mí, me conozca y me ame así. Yo no sé cómo va a ser esto en un futuro para mí, pero no quiero dejar de trabajar en esto, así que será, po. Te van a tener que Me van a querer. tener que querer así nomás, po. Si no, no. Pero sé que se puede. ¿Y tú? Cuenta tú, po. Si tú eres Yo, la afortunada aquí en sí, este pues yo espacio. sí. O sea, yo tengo una relación abierta hace un par de años con una persona que bueno, siempre supo que yo era media caliente, media maraca. Pero, y claro, siempre lo aceptó y todo, pero cuando yo me metí así como a putear, yo lo pateé, po. No, yo no le dije, solo le dije como que ya, que no podía seguir Es que es como con la él forma más porque, fácil. sí, pues yo dije, esto va a ser mucho, po. Va a ser demasiado para él, o sea, como prejuicios de una, ¿cómo él me va a aceptar siendo puta? ¿Cachai? Como Es que casi que como que uno espera que se vayan, como que salgan arrancando, po, pucha. ¿cachai? Y yo así Es que como por su pasa. sanidad y como por mi sanidad, fue como ya, como que te libero, como de eso, ¿cachai? Hasta que un día, por casualidad, me encontré en Camp 4. Y con alguien más encima, Ah, no estaba acompañada, no, ni siquiera estaba sola. sola. Y me habló, po. Oye, te Entonces, te vi por vi con ahí. alguien. Y ya, y yo solté la pepa. Además que yo no puedo como ocultar como... ¡Bah! Al Yo solté tiro. todo. Y volvió. Y me apoya. Yo grabo todo mi porno con él. No sé si él... No sé si puede, no voy a contar nada más de él porque no tengo su autorización explícita, pero es un sol. Es un sol. Y además Sí. tengo como la otra experiencia hermosa, exquisita, de que en esta práctica que yo hice en Grindr, que yo digo que fue como mi práctica de puta, porque hice presenciales y todo durante un tiempo, también conocí a un vínculo. Sí, Alguien que partió siendo un cliente presencial, pero que nos fuimos gustando y ahora es alguien importante en mi vida, ya no es mi cliente. Pero ahí está, pues yo a veces igual pienso como que el haber estado en Grindr, como que se justifica, porque a mí no me gusta mucho lo presencial, no he dicho eso, a mí no me gusta putear como presencial, me gusta más lo virtual, pero siento como que todo ese periodo valió la pena por Vale la haberlo pena, conocido a él, sí. mi guachito. Un besito, no sé si lo escucharé. Yo, por otro lado, no tuve una mala experiencia. Yo igual terminé con mi pareja antes de empezar a putear. Pero una vez que se enteró, no se lo tomó bien. ¿Viste? Hay dos lados siempre de la. De la De la, moneda. de, claro, de las situaciones como la gente se lo toma, pero igual es parte de los prejuicios que todos tenemos y también parte de por qué también nosotras queremos abrir estas instancias para botar prejuicios que la gente tiene, que han tenido nuestros conocidos hasta con nosotras mismas, pero que al final igual después se van dando cuenta que no es tan terrible ni tan feo como se ve, Sí. que no es tan malo, si no es malo, la verdad es que ni siquiera es malo. No es Yo malo, para estoy, nada es no, yo malo. estoy, no sé, a lo mejor estoy endiosando esto, pero yo amo, me enamoré del trabajo sexual virtual. Sí, bueno, igual hay que ver. Yo también como que quiero aprovechar de darle las gracias y como a nuestros clientes, Sí, a todos los clientes que a nos, todos nuestros sí, clientes virtuales, fieles, leales, ahí están a todos, a los que siempre. han comprado una vez, a los que Sí, compran siempre, a mí los que me mandan cafecito. porque siempre es un acto de confianza, o sea, el entregar una nude, ya sea vendida o sea gratis, siempre va a ser un acto de confianza en el que tú estás entregando tu intimidad, entonces... Afortunadamente, nuestros clientes lo saben recibir. Hay personas que son muy respetuosas, que tienen mucha conciencia de que este es un trabajo de que son muy, no sé, cariñosos, amables, amorosos, exquisitos. Sí, excelentes clientes, de esos que llegan, te dicen quiero comprar y después con alto respeto te pasan tu depósito, te saludan de vez en cuando, te dan amorcito. Entonces se genera, igual ellos han sido, no sé, para mí ha sido maravilloso conocerlos a Sí, todos. porque además en verdad si no fuera como por ellos que nos compran el contenido, Claro, no claro. podríamos estarnos dando la puta vida, po, Claro, amiga. y podríamos tener, claro, yo no me hubiera podido dar el gustito de todos los meses que me doy ahora. Sí, po. Igual, obviamente también hay personas que andan ahí, que no tienen tanto respeto, que no entienden mucho cómo es este trabajo, pero de eso vamos a hablar Sí, en en los... próximos capítulos, chiquillos. Así que Tenemos siguen mucho, escuchándonos, mucho, por mucho más. favor. Espero que les haya gustado mucho, Contemos un mucho. poquito lo que se viene. Se viene pene sin consentimiento. Pene sin consentimiento, sí, va, yo sé un capítulo largo. Las Se nudes sin viene consentimiento. orgasmo femenino, squirt, Squid. multiorgasmo, lo que todos Oh. quisieron, lo que siempre han querido Ese saber. tema es muy entretenido. Punto G. Zona G. Zona G, chiquillos. No es punto Y también G. como un capítulo muy importante, como vamos a hacer la diferencia, nosotros entendemos perfectamente, voy a aprovechar de decirlo, que nosotras ponemos nuestro consentimiento en este trabajo y que eso hace que sea trabajo sexual. Existe también la explotación sexual, existen mujeres que hacen esta pega obligadas, existen mujeres que tienen que entregarle la mitad de su plata a otra persona que no eligen sus clientes o que incluso están esclavizadas, que les quitan los papeles. Todo eso es una Eso realidad que existe. se ve, existe, pasa, pero no es nuestra situación. Claro, nosotras no queremos desconocer esta realidad, pero eso no es trabajo sexual, eso es explotación Explotación sexual. sexual. Lo que nosotros hacemos poniendo nuestro consentimiento no nos hace ser víctimas. No, eso es, hay que desmitificar que porque tú pagas, nosotras tenemos que, por putas, como que el hombre es el que tiene que, es el que domina a la mujer. Claro. Que no sé, está la mujer ahí, que el hombre le entrega plata y ella tiene que hacer todo lo que quiere. No Claro, es como que el así. prejuicio es casi que uno se entrega casi como una muñeca inflable, Claro. como para que el weón haga como lo que quiera contigo. Pero aquí al revés, somos nosotras las que ponemos las reglas. Nosotras somos las que en todo momento damos nuestro consentimiento. Si no queremos, no se hace. Y punto. Y también, claro, el consentimiento se puede como retractar uno en cualquier En momento, cualquier en momento. cualquier momento. Entonces nosotras, yo me siento en este trabajo súper en control, súper como empoderada, como se dice, Empoderada. empoderada como de mi cuerpo, de mi trabajo y de lo que yo quiero, de que yo voy a entregar solo lo que yo quiero entregar y nada más. Ahora nosotras, igual esta es nuestra realidad, como siempre, Sí. como Hablando y desde nuestras ojalá que todas las experiencias. putas pudieran decir lo mismo, como lo hago porque quiero, ¿cachai? Gano plata, lo hago porque me Sí. gusta. Saber que las mismas chicas, si nos llegan a ver, que ellas pueden hacerlo por ellas mismas si esto es lo que les gusta y si no, no están obligadas a nada y eso es explotación sexual, no es trabajo sexual. Esto es trabajo sexual y se pasa bien trabajando. Autogestionado, Autogestionado, Mateo, real. feminista. Sin arito de luz, ni arito de luz No, tenemos. Nerito de luz tenemos. Aquí tenemos la La ampolletita. ampolleta. Pero no importa, se hace igual con cariño. De a poquito vamos a empezar a subir, amiga. Espérate nomás. Lo vamos a Ya, lograr. ahora sí despidámonos, Ya. amiga. Ya, chiquillo. Pone la. Ay, voy a poner Pongamos la cortina. la cortina. Sí, espera. Habla por mientras, despídame Ah. Chiquillos, por Camila León. En cami.león, cami.fem en Instagram con K y Sophie Júpiter también. Sophie Júpiter en Twitter, en Sí, yo estoy en OnlyFans, Twitter, en. estoy en OnlyFans, estoy en Instagram, estoy en Tiene. Cam4, La, estoy en está en, hartas toda, partes. en todas las plataformas de Y ahora ventas. en Spotify. Y ahora en Spotify, únese bien Si es Spotify. que no nos censuran esta cuestión, pero No, amiga, he escuchado cosas peores. sí, tú Sí, decís. nosotros no estamos hablando de nada malo. Estamos educando, que es lo que hace Sí, es falta. verdad. Ya, yo también me despido entonces. Mucho gusto, chicos, chicas, a todos, a todes, a todas. Espero que les haya gustado. Soy Sofía Júpiter, trabajadora sexual. Síganme en mis redes, @sofijupiter. Cami.fem, chiquillos, cualquier duda igual que tengan, a ver, propongan temas si les gustan igual. Sí, todos los comentarios. Todos los comentarios, todos. Bienvenido. Con respeto, sí, siempre con respeto. Siempre si no, saludando. Se va bloqueado, amiguito, lo siento. Pero aquí siempre con respeto. Chao, chiquillos. Chao.